albergaban en nuestras burbujas esferas, mejor dicho en nuestra realidad par. Por las circunstancias adversas, por los acontecimientos que nos fueron dividiendo, nuestras energías pensamientos también se fueron separando. Para poder realizar el trabajo que el ser uno nos había encomendado, tuvimos que unirnos y formar una sola conciencia. Los 660 seres éramos una sola energía pensamiento. La distorsión, la separación gradual de energías pensamientos, las diferentes frecuencias que fuimos emanando, nos separó irremediablemente. Nuestros pensamientos se dispersaron y se convirtieron en diferentes expresiones físicas, psíquicas y mentales. Hoy en día podemos decir que nosotros los voluntarios de Tera ya no somos los mismos ni nunca más lo seremos. Así como nuestras energías pensamientos se dispersaron, así también debemos unirlas nuevamente, pero en ese camino de retorno regresarán llenas de experiencias y vivencias de las 9 graduaciones en que se dividieron. Cada graduación se ha expresado según su entorno y su desarrollo y esta diferencia, este desglosamiento es lo que nosotros llamamos, interanos. En el principio de los tiempos, cuando nosotros éramos los únicos en el planeta Tera, podíamos decir que eran nuestros pensamientos divididos y explayados, entre las ciudades internas y los hombres del exterior. En la actualidad es diferente, los seres del planeta Tera están albergando en sus burbujas esferas infinidad de energías pensamientos universales que provienen de infinitas realidades y de otras burbujas esferas. La apertura universal es inminente. Esto es lo que llamamos, formar la conciencia universal. El cerebro humano está siendo preparado para recibir y albergar energías pensamientos que proceden de otras frecuencias y ellas vienen con el único propósito de estudiar y conocer estas realidades primarias. Toda energía pensamiento que se alberga en el lado derecho de un ser humano, definitivamente es un interano, el cual puede provenir de la ciudad interna del mismo planeta o de otras ciudades internas de otros planetas, galaxias, constelaciones u otras realidades paralelas, mil formas de expresión y mil formas de existencia. Podríamos decir que el humano de Tera se está transformando en un ser galáctico y es necesario para que pueda pasar al cuarto plano de existencia. Su mente deberá ser universal y para que lo sea, miles de energías pensamientos interanas deberán albergarse en su lado derecho del cerebro, solo así se podrá convertir en un ser cósmico. Nosotros los 660 voluntarios en medio de todo este desarrollo y de este intercambio de energías cósmicas, deberemos unir nuestras energías pensamientos y lo haremos a través del linaje y herencia de los interanos y de los seres externos que nos han representado siempre. Nosotros sabemos quiénes son y los hemos protegido siempre, ellos son nuestro linaje y herencia y son ellos que regresarán a nosotros porque, nosotros somos ellos y ellos son nosotros. De alguna manera los 6.000 millones de habitantes llevan nuestra semilla energética.